vez más. Yo la pago. Mujer traicionada, como la vida te ha dado tan duro y tú como si nada. Como el camino. Amor.